inolvidable aquel sábado en la tarde cuando te conocí. Ay, Marilyn, en un rincón de mi bello conservo un cariñito que pertenece a ti. Ay, Marilyn, a veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo que mantengo noche y día. A veces me ven cantando, dicen que por alegría y es disipando el guayabo. Ay, Marilyn, pedacito de mi alma, porque tú no me adoras como te adoro yo. Ay, Marilyn, cada minuto que pasa me lleno de